Damas y caballeros, prepárense para una noche especial. 9 años de trayectoria se resumen en la historia de los grandes. Señoras y señores, con ustedes el grupo número uno de la movida tropical chilena. ¡Alegría en vivo!